antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. iHeartRadio Music Awards anuncia sus nominaciones. iHeartMedia dio a conocer las postulaciones de su celebración musical anual. Billie Eilish encabeza la lista con 7, entre ellas Artista Femenina y Canción del Año con Bad Guy. Es seguida por Lil Nas X y Lizzo, quienes cuentan con 6 candidaturas cada uno. La votación en redes sociales ya comenzó y se cerrará el lunes 23 de marzo para todas las categorías, excepto Best Army, que continuará hasta el viernes 27. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.